Me veo feliz, pero en solo fotos viejas. Dios me escucha y dice, wow, como este cabrón se queja. Tanto logro que a veces ni se festeja. Si fumo me vuelvo paranoico, mi mente nunca se despeja. Mi cuerpo está libre y mi corazón tras la reja. La gente ve una cabra y yo solo soy otra abeja. Solo soy otra abeja. Ey. Así que no molestes si yo no te molesto. No contesto llamadas ni mensajes texto. La fama, la detesto. Te juro yo no quería esto. Así que no molestes si yo no te molesto. No contesto llamadas ni mensajes texto. Solamente a Dios cuando me acuesto. Y me dijo que nadie es perfecto. Pero pues, así fue. Los bonios está en otra, el cabrón se fue. Voy a cambiar de número, hablamos después. The number you have dialed has been changed. The new number. Mira, ¿quién es el que está tirándome? Dale, dale, le apunte mi número ahí. Este, 787. Sin cojones me tiene lo que te va a decir, cabrón. Yo soy el más duro. Como Kobe en el Square Garden. Te meto 6-1, men, que Dios te guarde. Se guayaron que pasó a Ale Aldi. Iba a firmar por 5, pero le cogió tarde. Ahora quiero 20, más que sean 30. Esto parece un punto aquí, no para las ventas. Este chanteo vale un kilo de fenta. Si paso con la rápida y estás en la lenta. Me bajo con Cotton Benito con la paciencia. No me ponga a prueba, cabrón, no tengo paciencia. Esto un culetazo, no me jode la conciencia. El de la nueva que mundial sigue tendencia. El conejo es Messi, yo soy el Mbappé. Coronamos, estamos en ruta de escape. Bapo me dijo que los mate y les dije a que mate. Te escupo la boca y te jalo el pelo. Te entierro este bicho y te llevo pa'l cielo. Ella te revista, tiene porte modelo. Baja en la mujer que ya no ve modelo. En el jet privado, el señor de los cielos. Metiéndolo, caña del cielo. Yo soy un bellaco, no soy Pablo Coelho. Siempre se lo pongo en una perra, está en celo. Baja tus amigas, andamos los Stormtroopers. Puri grande, no cabe en el Mini Cooper. Tú sabes que mi movie sin blooper. Te corremos la gata como le hicimos a... Me he visto cabrón, yo soy artista y styling. Pa' casarme yo prefiero una Riley. Me gustan estrellas, esas que sean de Hollywood. Yo papo, dale el número nuevo, Becky o a Kylie. ¿Cuánto tú quieres que yo te lo doy? Yo te costeo, tengo los de cienes. Dale, úsame que eso te conviene. Ella se va después de que se viene. Vía video cuando no estoy jugando con el toy, gritando que le llegue. Dale, mami, yo hago lo que tú ordenes. Me avisa cuando cueste al nene. ¿Cuánto tú quieres que yo te los doy? Yo te costeo, tengo los de cienes. Dale, úsame que eso te conviene. Ella se jode porque se viene. Envía video cuando no estoy jugando con el toy, gritando que le llegue. Una diabla quiere que yo me queme. Está loca de que yo le hago un nene. Pon la pista de nuevo, desde el principio otra vez. Dale, dale, dale, dale. Ay, ay, sí, sí, ay, ay. Me ven y caminan pa' atrás, Michael Jackson, le sembramos el thriller. Cabrón, yo estoy pegado. Desde que saqué dile, Manny Ramírez, la saco del parque y después la cacho todas en los fillers. Le puse el bicho en la boca a tu gata, ja, pa' probarle los fillers. Si me lo mama rico, le saldo los billers. Si me mama el culo, la llevo pa' el dealer, ey. La llevo pa' el dealer. Mami, no te enchule, yo no soy Jay Wheeler. Te la tiro en la cara con sealer, hey. Después cambio de número y no me consiguen. Yes, I know, men al trash. En el putero que lleva el catch. Todos los viernes, mi birthday batch, hey. Chica, baja los pies del dash. Ya me bajé el zipper, pensé en el touch. Te lo meto aquí mismo en el parking de catch, hey. Ey, mírame los pies. Tú no tienes esta. Ahora soy modelo. La pinta perfecta, ey. 2024, ¿quién carajo usa Seiko Bonnie? Estos no son los Simpsons, cabrón, tú no eres el gordo Tony. Charro, ustedes son títeres entre comillas. Tienen yate pa' botellar en la orilla. Y yo por Tortola y las Antillas. Ey, el Bugatti tiene más horas de vuelo que millas. Todos saben que soy yo sin leer la tablilla. La fama es mi esposa, la calle es mi chilla. Ten cuidado, ya Morán, no te vayas a joder la rodilla. Ey, de chiquito mami me decía que dejara la juntilla. Perdóname mamá, pero ando con lugar en la L. Y par de puta en los hoteles, la disco tirando papeles. Perico pa'l que huele, charpazo pa' todo el que se cuele. Ey, sóbate cabrón, yo sé que les duele. Tú no pegas un tema ni con la libreta del L, no. Ey, Hey, faltan cagados, comprar los pampers. Hoy quiero una taína que esté puesta pa' un gantel. Mami me va el culo, hey, hasta que yo infarte. Y te pago la uni, el laser y los implantes.